Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Un saludo muy especial a César González. Y desde esta semana, bienvenidos a Buena Esperanza a través de FM Open en el 97.9. Un saludo también muy especial a Andalia Rivero y a Enrique Buzo. Estamos haciendo el programa número 428 de La Búsqueda, un décimo año en el aire, tercer año consecutivo aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Vamos a hacer un programa nutrido. ¿Quién les habla? Antonio Mangione en la conducción y producción de La Búsqueda y en la puesta en el aire hoy esta semana, reemplazando a Emanuel Alejandro Pachano Fernández, Diego Arrieta. Gracias Diego por acompañarnos con La Búsqueda. Programa nutridísimo el de hoy, como casi todos los programas, 2 horas de duración. Vamos a estar hablando de distintas facetas, de distintas áreas y campos de la ciencia. Como siempre en La Búsqueda, no vamos a estar hablando de todo el tiempo de descubrimientos recientes y sobre cómo funcionan las cosas, pero sí vamos a matizar actualidad, un poco de actualidad, con el análisis acerca de cómo y quiénes y para quiénes se produce conocimiento científico. Obviamente, además, también sus consecuencias. Hoy vamos a estar con una serie de entrevistas. Vamos a poder hablar con... ¿Ustedes tienen presente, tenés presente, Diego Arrieta, la ballena franca austral? Ballena franca, Península de Valdés. Vamos a avistaje de ballenas en Argentina. ¿A dónde vas? Península Valdés, Chubut. Ballena franca austral. Estado de situación. ¿Dónde están las ballenas? ¿En qué situación de conservación están? ¿Hacia dónde vamos? Futuro de conservación de ballena franca austral en Argentina. Vamos a estar entrevistando al doctor Mariano Cironi, quien es doctor en zoología, cordobés, y se doctoró en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, en el Departamento de Zoología, y hace años, una decena de años que trabaja en el Instituto de Conservación de Ballenas, y todas las estaciones de avistaje, donde la ballena franca vuelve hacia el sur, Argentina, y a sus sitios de crianza, frente a las costas de Chubut, en Argentina. Ahí va Mariano Cironi a hacer sus estudios sobre ballena franca austral. Vamos a estar hablando entonces con Mariano sobre este tema. ¿Te acordás que hace un poquito tiempo atrás, unos 15 días atrás, en el CERN en Suiza, en Ginebra, se anunció que posiblemente era como muy certera las posibilidades de que se haya descubierto el famoso bosón de Higgs? Bueno, supongamos que ya está, definitivamente se descubre el bosón de Higgs y ya no quedan dudas más allá de lo que se está conociendo y se conoce hasta el momento. El colisionador de hadrones que hay ahí, ese tendido de túneles de 27 kilómetros de longitud, 3-4 kilómetros de ancho, ¿para qué se va a usar? Vamos a estar en una entrevista exclusiva con Daniel Linares, doctor en física de la Universidad Nacional de San Luis. Después del bosón de Higgs, ¿qué? Titularía yo la entrevista. Y tenemos más. Vamos a estar hablando sobre el corte, el bloqueo selectivo que se está realizando en Cerro Negro, en Catamarca, a la minera La Lumbrera. Vamos a estar en comunicación. En realidad estuve en comunicación con él. Tengo una nota grabada con el doctor en filosofía Ramón Sanz, allá en el corte. Y la pregunta principal es, ¿qué hace un doctor en filosofía en un corte oponiéndose a la megaminería, a la minería a cielo abierto en Catamarca, en vacaciones? En vacaciones, ¿no? ¿Qué hace? Vamos a estar hablando de la dimensión ética de estos reclamos y estas controversias. Y para finalizar, las cifras, aunque crudas, aunque áridas en algún momento, de a ratos, vamos a hablar de las cifras de la, no sé si llamarlo, igualdad o desigualdad de género en las Américas, en toda América y en particular en Argentina. Todo esto en 2 horas aquí en La Búsqueda. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 4420-745 o al 4420-895 y por mensaje de texto al 473-3656. Y si estás muy loco por escribir, también podés hacerlo a La Búsqueda, eso es después de la barra, en Facebook, / La Búsqueda. Y sin más, Diego, me voy a la actualidad científica. Actualidad científica. Noticia corta, la primera. Me llama la atención, Bueno, a ver, digámoslo de esta manera. Hay una serie de actividades que uno realiza cuando va al supermercado, además de comprar, que es en realidad todo el ritual que algunos de nosotros realizamos, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, a la hora de comprar algo, sobre todo a la hora de elegir algo. ¿Cómo se eligen los productos? Hay una revista especializada, una revista científica especializada, que se denomina casualmente el journal o la revista de la investigación del consumidor o Consumer Research. Y esta revista, que sale con una frecuencia mensual, es muy interesante dentro de todo porque estudia fenómenos, procesos, patrones y resultados vinculados a cómo, cuándo, dónde y quiénes eligen qué comprar, en qué características, de qué manera, de qué forma. Entonces, en un estudio realizado por una serie de investigadores, entre otros con la autoría de Celine Atalay, Onur Bodur y Dina Rosenfarinson en Estados Unidos, los autores estudiaron la tendencia de los consumidores a elegir la opción en el centro de una matriz de productos y además el proceso que subyace a este proceso. ¿Cómo sería esto? Lo que intentaron ver es cuando uno elige en una góndola de display horizontal, es decir, las famosas góndolas que hay en los supermercados. ¿Qué elige uno? ¿Qué artículos elige las personas en general cuando se encuentran ante una oferta que está dispuesta en forma horizontal? Los autores dicen, elige la que está más al centro. Ahora, resulta ser que en el centro no están... A ver, la góndola puede medir 10 metros, 15 metros. Y uno, el centro, hay un grupo de artículos. Podrían ser, no sé, aderezos. En este caso fueron barras de cereal, algunos energizantes, ¿sí? Pero obviamente en la góndola hay un montón de artículos, inclusive distintos. Entonces, lo que ocurre, dicen los autores, es que de toda la góndola, lo que existe es un fenómeno que se llama de cascada hacia el centro. La vista se dirige partiendo de los costados, ¿sí?, de los extremos, uno recorre la góndola y el ojo va siempre al centro. Empieza por los costados, pero termina en el centro. Ahora, ¿termina en el centro geométrico de una góndola? No, no necesariamente. En la mayoría de los casos, sí. Lo que ocurre es que siempre termina en el centro de algún display de una matriz de productos. Por ejemplo, si tuviéramos jugos, energizantes y barras de cereal, en ese orden de izquierda a derecha, el ojo terminaría preponderantemente en los energizantes, pero también iría al centro de cada uno de los otros conjuntos de productos. Ahora, ¿esto lo hace el cerebro en forma consciente? ¿Hay algún recuerdo, hay alguna memoria? En lo absoluto, y esto es lo interesante y lo que sorprende a los autores del estudio, uno cuando va a mirar no tiene, y termina eligiendo el producto, no tiene la más mínima idea de cómo lo hizo. Sin embargo, en un número elevado de personas, más de 200, 300 personas que fueron evaluadas a través de un sistema que sigue la dirección que se mueven los ojos cuando se les ponen ciertas figuras en un laboratorio a las personas y luego el sistema de elección que se da a campo, es decir, cuando estas personas son observadas en supermercados, en distintos supermercados, en displays provistos a propósito, de manera exprofesa, que tienen cierto ordenamiento, los resultados a campo en supermercados y en laboratorio coincide, uno se dirige al centro en una cascada de eventos que van siempre de la periferia hacia el centro, aun cuando haya muchos centros que mirar. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación en un programa de divulgación de la ciencia, porque tiene al menos dos dimensiones. La primera, se trata de un estudio científico, estuvo realizado como, digamos, como la metodología en estos casos ordena, se sugiere o da los mejores resultados evaluados hasta el momento. Pero por otro lado, uno se pregunta, estas evaluaciones no son inocentes, digamos, las puede hacer inocentemente, si se quiere, un grupo de investigación, pero la información que se le brinda, por ejemplo, a los que nos venden productos, es información altamente provechosa. Saber a dónde se pone un producto, en qué parte de la góndola, arriba o abajo, también un evento muy estudiado, si la góndola es horizontal y vertical, dónde conviene poner qué productos, de qué color tienen que ser las etiquetas de los productos, es información que la gente que trabaja en el mercadeo, en el marketing, conoce perfectamente, y esto es ingeniería en los supermercados, y acá ustedes tienen un vínculo, digámoslo, en algún lado será inocente, entre la ciencia y el comercio y el marketing, en este caso a nivel de ni más ni menos que los supermercados. Uno se pregunta, ¿los supermercados que no hacen esto, no venden? No, sí venden, pero también hay estudios que confirman que cuando hay un poquito de esta ingeniería detrás de la venta, se vende más o se vende selectivamente. También hay otros estudios que indican que no importa cierto que hay una... Aquí hay relaciones bastante particulares entre el lugar que ocupa el producto y el precio que tiene el producto. Podríamos decirlo de la siguiente manera. Podría ser que a mí me coloquen en la góndola un producto de valor más alto, pero como está en el medio, es más probable que lo compre porque está en el medio y no por el valor que tiene, ya sea barato o sea caro. Sumamente interesante, Diego, hasta peligroso, pero ahí tienen... ¿Ciencia aplicada querían? Ahí tienen un ejemplo de ciencia aplicada. Nos vamos a un tema musical y vuelvo con más noticias. Ahora me voy a ir a un temita musical, una versión de Adiós Nonino por Guillermo Sides. Thank you. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando La Búsqueda, divulgación científica en la radio. Seguimos con Actualidad Científica. Una investigación que en realidad no es reciente, sino que se inició en el 2009, el 2010 en Centroamérica, en Guatemala, por investigadores, entre otros de la Universidad de California, pone de manifiesto lo que se conoce como la mayor presa de agua antigua construida por mayas en América Central. Es decir, de alguna manera, los mayas, al menos en esta región, almacenaban agua en grandes cantidades para su aprovechamiento durante las épocas de sequía. Las recientes excavaciones, que como decía no son tan recientes, se generaron en una serie de muestras de sedimentos y además la cartografía realizada por un equipo multiuniversitario, también incluía a gente, a investigadores de la Universidad de Cincinnati, arrojaron los resultados que les mencionaba recientemente en la ciudad precolombina de Tikal. Es un centro de suma importancia urbana de los antiguos mayas y se han identificado nuevos jardines y obras cerrato que se estudian en realidad y obras de ingeniería, incluyendo la presa más grande antigua construida por los mayas, como les decía, en esta región. Lo que se conoce hasta ahora es que la presa está construida con piedra de corte, es decir, está cortada sobre la piedra. Está constituida por escombros y también por tierra. Se extiende por más de 80 metros, ¿sí?, de largo. Tiene cerca de unos 10 metros de altura o profundidad en realidad. Y se calcula en realidad por el volumen de agua que dice que alojarían, que también tendría sería 80 por 10 por 90 metros, o algo así como un cubo de 40 y tantos metros de lado, lo que arroja un total de 75.000 metros cúbicos. Se dan cuenta, ¿no? 75.000 metros cúbicos es una cantidad de agua muy, pero muy grande. Imagínense un cubo de 42 metros de lado. Es uno de los depósitos de agua más grandes hechos por la humanidad que se reconozcan. Estamos hablando de una cultura precolombina maya, a unos más de 2.000 millones de años atrás. Estos hallazgos sobre el agua de los antiguos mayas y además los sistemas de uso de la tierra que tenían en Tikal, ubicado en el norte de Guatemala, están a punto de ser enviados a los Proceedings of the National Academy of Sciences, la PNAS, en un artículo que está titulado en castellano es El agua y el uso sostenible de la tierra en la antigua ciudad tropical de Tikal, en Guatemala. La investigación da nuevos conocimientos acerca de cómo los mayas conservaban y utilizaban los recursos naturales para sostener una sociedad que era en realidad muy poblada en un sistema muy complejo. Estamos hablando de entre 1500 y 2000 años atrás, a pesar de ciertos problemas ambientales que tenían, como por ejemplo sequías periódicas. el investigador a cargo de elaborar el trabajo, uno de los principales autores es Vernon Scarborough, que es profesor de antropología de la Universidad de California, Nicholas Dunning, que es profesor de geografía de la Universidad de California también, y Kenneth Tankersley, que es profesor asistente en la Universidad de California, entre otros investigadores. Es multidisciplinario y multiuniversitario. Se preguntarán, ¿existen individuos, personas y científicos que trabajen en alguna universidad guatemalteca? Sí. Liwi Gracioso, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Brian Lane, antiguo alumno de la Universidad de California de Maestría, que también cursa estudios de doctorado en las universidades de Hawái, entre otras universidades, como dije, la de Cincinnati, Washington, Carnegie Mellon y otras. Es decir, múltiples investigadores de múltiples universidades. A partir de 2009, el equipo de la Universidad de California fue el primer grupo americano de América del Norte que pudo trabajar en este centro, en el sitio del Tikal, y lleva en realidad, es el primer grupo americano que puede trabajar aun cuando hay estudios en esta región desde hace 40 años. Lo que se conoce hasta el momento entonces es que la presa más grande y más antigua construida por los mayas de América Central. Hay una discusión en el trabajo acerca de cómo las aguas del embalse eran reguladas. Los detalles sobre la construcción de un sistema tan antiguo tiene que ver con que los mayas necesitaban de alguna manera dragar estos sistemas de agua, es decir, no es que había que llenarlos y había que dragarlos, no era una cuestión sencilla. Una cosa es tener agua y otra cosa es también cómo hacer, evitar que se sobrepasen los niveles, cómo se podían dragar y además cómo se limpiaba, porque eran 10 metros de profundidad en algunos lugares de estas represas. La presencia de antiguos manantiales también está vinculada a la colonización inicial del Tikal y el posterior aprovechamiento de este agua en forma de una represa. Esto es algo que queda claro en los estudios que rematan con estos realizados en 2009 y 2010. El otro tema es cómo hacían para utilizar el agua. Bueno, había un sistema de compuertas, pero también había un sistema de filtración. Este sistema de filtración estaba realizado con rocas y distintos tipos de arenas que les permitían limpiar los depósitos de agua que entraban a este tipo de reservorios. Había una estación de cambio también que permitía regular la entrada y salida de agua cuando había más lluvia y obviamente retenerla cuando era periodo de sequía. Y el otro hallazgo notable es que no toda la represa estaba sobre fondo de roca, no estaba calada, cavada en la roca, por lo tanto es interesante ver cómo aprovecharon al máximo la topografía y la orografía de la región. De acuerdo a Scarborough de la Universidad de California, el objetivo general de esta investigación era precisamente entender mejor cómo los antiguos mayas generaban un sistema de utilización de agua en Tikal para una población que se estima entre los 60.000 y 80.000 habitantes, ¿sí? Esto es en este lugar, pero se estima que la civilización pudo albergar hasta 5 millones de habitantes, una cifra un tanto elevada. Hay alguna discusión sobre estos valores. Este es un número más alto, dice casualmente el investigador, que lo que se conoce actualmente. Por lo tanto, la idea es que de alguna manera tuvieron que hacer para mantener una sociedad muy poblada, sobre todo con la complejidad que había, no solo climática, sino la complejidad en términos de escasez de tecnología que se presumía existía en ese momento. La captación y el almacenamiento del agua fueron críticos en un entorno en donde obviamente las lluvias son estacionales, y los mayas entonces aparentemente habrían realizado un cuidadoso estudio de integración de su vida al entorno, generando amplias carreteras, canales, un sistema de recolección de agua y gestión del agua, algo que se presumía que ocurría, pero durante este último tiempo se pudo corroborar por este sistema casualmente de represas, sistemas de dragado y de limpieza y de conducción del agua. Realmente es como para los arqueólogos de la región de esta cultura es uno de los hallazgos más notables que se hayan podido realizar hasta el momento. La presa realmente llama la atención por su intrincada red de canales que tiene, y además el formato y la forma en que se presume se generaban todos estos sistemas de dragado, almacenamiento y vaciado de la represa cuando hiciera falta. Y es, como les decía, uno de los hallazgos más notables. El otro aspecto interesante es que se presume que además hay una serie de sistemas de dragado que conectaban ciertos poblados, por lo tanto no era que habían represas que se utilizaban solo en una ciudad o en un pueblo, sino que también habían vínculos entre pueblos a través de un sistema de canales de riego y de utilización de agua. La Universidad de California también dejó en claro en la investigación que para ayudar a purificar el agua, dado que el agua también se aprovechaba o se reaprovechaba el agua de riego, se hacía una escorrentía de captación y los canales, y en estos canales los mayas emplearon deliberadamente cajas de arenas, y esto es interesante porque aparecen en las imágenes, en la fotografía, verdaderas cajas de arena que estaban ubicadas estratégicamente en lugares por donde pasaba el agua, lo que le permitía la limpieza y la purificación del agua que utilizaban para, ya no en este caso para riego, sino para beber o para higiene. Es el sistema global que tenían entonces los mayas de reserva, al menos en esta región, y los primeros rasgos de desviación del agua son altamente adaptables y resistentes durante un largo tramo, es decir, no es que el agua, porque habían serios desniveles, importantes desniveles en el terreno, y esto podía generar que hubiesen un desbalance en la fuerza con la que corre el agua por esos canales, y entonces los canales no duraban el tiempo suficiente. Bueno, parece que eran, además, en los lugares donde corría mucho caudal, además eran reforzados. Es como que los mayas se las ingeniaban muy bien y disponían de ciertos conocimientos básicos que les permitieron hacer este sistema de canales y represas para el almacenamiento de agua. Me voy a una pausa y volvemos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Only time will. ¿Cuántos tienen la fortuna de poder acercarse casi para sentir los latidos del corazón de una ballena? Escuchar o dormirse o despertarse con el resoplido cada respiración. Despertarse cada mañana y poder ver cómo madres e hijas de ballena franca austral retozan y se dan vuelta cerca de la playa y dan una vuelta cerca de una playa en Península Valdés. Son pocas personas y una de ellas es Mariano Cirone, doctor en zoología, investigador del Instituto de Conservación de Ballenas aquí en Argentina y está con nosotros en La Búsqueda. ¿Qué tal, Mariano? Hola, Antonio. ¿Qué decís, tal, viejo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Contentísimo de estar nuevamente ahí en La Búsqueda con ustedes. Exactamente. Mariano, para los que no lo conocen o no saben o siguen desde hace poquito La Búsqueda, ha venido un par de veces acá a San Luis, ha dado charlas de divulgación, lo hemos entrevistado una decena de veces y volvemos con el tema. Mariano, situación actual, ballena franca austral, estado de conservación, ¿dónde estamos, a dónde vamos? Bueno, dicho así... Empezá por donde quieras. Dicho así suena cortito, pero en realidad la respuesta sería larguísima. Bueno, dale, hagamos un intento de no estar las 2 horas hablando. Bueno, para quienes no saben, nosotros estudiamos las ballenas francas de Península Valdés desde el año 1970. Digamos, yo me sumé en la década del 90 a este proyecto que ya había comenzado, lo inició el doctor Roger Payne en 1970, y desde entonces se ha transformado en el programa de investigación de ballenas más largo del mundo, lo cual es un orgullo para nosotros y también una gran responsabilidad, ¿no? Llevar adelante este programa. Claro que sí. Implica un montón de esfuerzo y muchísimas cosas lindas en el medio, como por ejemplo, como decías vos recién, el contacto con las ballenas en Península Valdés, que es lo que realmente a mí como biólogo me estimula, estar en el campo con los animales. ¿Dónde estamos? Las ballenas francas en este momento. Bueno, hace un par de semanas terminó en Panamá la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional, que es el organismo dedicado a la regulación de todas las poblaciones de ballenas del mundo. Sí. Se reúne todos los años en el mes de junio. Y bueno, estuve yo allí con mi colega Roxana Steinberg. Uh-huh. Allí se toman un montón de decisiones, como digo, muy relevantes para la conservación y manejo de las poblaciones de ballenas de todo el mundo. Sí. Y en cuanto a las ballenas francas, por suerte, para las ballenas francas, son una especie absolutamente protegida por todas las reglamentaciones internacionales que hay que tienen relación con las ballenas. Así que, por un lado, están bien en el sentido de que no se las caza bajo ninguna forma. Uh-huh. La población de Península Valdés ha venido creciendo desde que comenzaron los estudios en la década de 70, más o menos a un 7% anual, una tasa de incremento bastante alta. Es muy alta, sí. Lo cual ha hecho que, bueno, la población se recupere desde que dejaron de cazarse las ballenas francas. Esto sucedió en la década de 1930, cuando se las protegió internacionalmente. Todas las poblaciones de ballenas francas del hemisferio sur comenzaron a recuperarse, ¿no? Uh-huh. Al dejar de ser cazadas. Sí, salvo sí. La población de ballenas francas de Chile-Perú, que sigue estando muy amenazada con muy pocos registros en los últimos años. ¿Quién? Pero la población de Península Valdés, la de Sudáfrica, la de Australia, la de Nueva Zelanda, todas esas se han ido recuperando, así que eso es una buena noticia. Comentar a los oyentes, cuando hablas de la población de Península Valdés, ¿es la población en qué periodo de su ciclo de vida? Bueno, digamos, las ballenas francas que están en Península Valdés, en su mayoría son hembras adultas, preñadas en esta época, ahora que estamos hablando en julio, son hembras preñadas, y entre julio y agosto es cuando se producen la mayoría de los partos allí uh-huh. en Península Valdés. Es decir, que Península Valdés es una zona de cría, bien, de reproducción, de cría y de amamantamiento de los ballenatos recién nacidos. Uh-huh. Luego las ballenas migran y se van a sus zonas de alimentación durante el verano, que están en distintos lugares del Atlántico Sur. ¿Y existe algún riesgo, además, o ya que no existe un riesgo de caza, existen otros riesgos que amenacen el estatus de conservación de las ballenas, por ejemplo, en sus sitios de alimentación? Sí, en realidad riesgos hay en todo el ciclo y en todos los sitios en donde andan las ballenas, lamentablemente. Uh-huh. Y estas amenazas de conservación para las ballenas francas en particular incluyen las colisiones con barcos. ¿Sí? En el Atlántico Norte, de hecho, son la principal causa de muerte es decir, los choques con grandes sí. buques que producen la muerte de las ballenas, también los enmallamientos en redes y sogas de pesca, sí. muchas ballenas quedan enredadas en estas sogas y estas sogas les producen heridas y en algunos casos esas heridas pueden ser fatales, sí. o incluso una ballena puede quedar enredada en su boca y eso le impide abrir la boca con las consecuencias que cualquiera puede imaginar, la ballena no puede más alimentarse, no puede comer. También mueren así. Y luego hay otras amenazas que son menos evidentes, que incluyen, por ejemplo, el calentamiento global. A ver. Esto, bueno... ¿Esto es teoría o es práctica? ¿Cómo? ¿Esto es teoría o ya se ha visto y se ha podido...? No, no es teoría. No es teoría. Justamente nuestro programa, nuestro proyecto de investigación ha sido uno de los primeros en mostrar evidencia científica del efecto que puede tener el calentamiento global sobre las poblaciones de ballenas. A ver, Mariano, ¿cómo es eso? Bueno, resulta que las ballenas se alimentan de krill, como muchos saben. El krill es un pequeño camarón que es la base de las cadenas alimentarias de la Antártida. ¿Sí? Muchas poblaciones de mamíferos como las ballenas, los delfines, las focas, dependen del krill. ¿Sí? Los peces también, aves como los pingüinos, etcétera. El krill hiberna debajo del hielo en la Antártida y... cuando hay aumentos de la superficie, de la temperatura superficial del mar, y esto sucede cíclicamente cuando se dan las oscilaciones del Niño, sí. este fenómeno que hace que aumente la temperatura en el Océano Austral, cuando aumenta la temperatura, aunque sea un par de grados, por supuesto disminuye la superficie de hielo, sí. Durante el invierno en particular, y si disminuye la superficie de hielo, disminuye la superficie de hábitat disponible para el krill para que hiberne. Entonces en el verano siguiente las poblaciones de krill se ven reducidas porque durante el invierno tuvieron menos hábitat adecuado para hibernar. Si se reducen las poblaciones de krill en el verano, se reduce el alimento disponible para las ballenas, con lo cual algunas o muchas ballenas pasan una mala temporada de alimentación, no llegan a tener suficientes reservas de grasa. Y eso hace que no queden preñadas. Una ballena, para quedar preñada luego de la cópula, debe tener en su cuerpo una cierta cantidad de grasa que le va a permitir llevar a término a la gestación de ese ballenato y sobre todo amamantarlo después. Mariano, disculpa mi insistencia, estas son una cadena de eventos sí. teóricas y además comprobadas, al menos de correlación, donde sí. usted es perfecto. Sí, yo sé que a vos te gusta mucho eso. Algo. Sí. Y la evidencia empírica, digamos, científica de esto, es que nosotros, como tenemos una base de datos de ya 42 años, hemos podido correlacionar tres eventos del Niño que se dieron en las décadas de 70, 80 y 90. Durante esos 30 años se dieron tres eventos del Niño y pudimos correlacionar ese efecto con la cantidad de crías que veíamos, que registrábamos en Península Valdés, es decir, en los años siguientes a estas oscilaciones fuertes del Niño que hubo durante esos 30 años, veíamos menos crías que las que deberían haber habido si no hubiera habido este aumento de la temperatura del mar. Bien. Entonces realmente mostramos empíricamente que los ciclos del Niño y la consecuencia, el aumento en la temperatura del mar, tienen un efecto en la tasa reproductiva de las ballenas de Península Valdés. Mariano, uno de los problemas que se denunciaron, abordaron y estudiaron es el de los ataques de gaviotas a ballenas en las costas de Chubut. Sí. ¿Dónde están, dónde estamos respecto de ese tema? Bueno, este es un tema que nosotros venimos estudiando desde hace bastante, desde el año 95, que empezamos a hacer el primer monitoreo de la frecuencia de ataques. Es decir, todos los años simplemente hacemos observaciones de comportamiento que nos permiten decir si la frecuencia de los ataques de las gaviotas a las ballenas aumenta, disminuye, se mantiene igual, etcétera. Dicho sea de paso, para quienes no lo saben, las gaviotas han aprendido a alimentarse de la piel y de la grasa de las ballenas francas vivas. Las gaviotas se posan sobre la espalda de las ballenas y picotean la espalda y se alimentan de la piel y de la grasa. Eso, por supuesto, es muy doloroso. Imaginemos lo que puede ser un picotazo constante sobre una herida abierta en nuestra espalda, sí. mucho peor que lo que puede ser un mosquito, que en definitiva un mosquito es más una molestia, pero esto realmente causa dolor importante. Y entonces las ballenas han cambiado sus posturas de descanso para mantener la espalda debajo del agua, libre del acoso de las gaviotas. pasan más tiempo bajo el agua, pasan más tiempo nadando a velocidades rápidas para evitar estos ataques. Ajá. Y bueno, todo esto significan gastos de energía extras en un momento del año en que las ballenas no tienen alimento, porque allí en Península Valdés casi no se alimentan, viven de sus reservas de grasa. ¿Y esto continúa como al principio? Y esto continúa peor, está peor en realidad, que cuando nosotros empezamos a estudiarlo. El problema en realidad está registrado desde la década del 70. Nosotros empezamos a estudiarlo sistemáticamente en los 90. Sí. Y desde entonces el problema se ha ido agravando. Y bueno, finalmente las autoridades de la provincia de Chubut aparentemente han tomado la decisión de hacer un control de la población de gaviotas de la zona que rodea Península Valdés. Uh-huh. Entre otras cosas porque, bueno, hay también datos que indican que la basura de las industrias pesqueras, la basura urbana también, que se desecha en los basurales, en el basural de Puerto Madryn en particular, ha favorecido el incremento de la población de gaviotas. Esto ha hecho que se incremente también este problema de acoso sobre las ballenas. Mariano, ¿cómo se sostiene el Instituto de Conservación de Ballenas? Se sostiene con mucho esfuerzo personal, ¿sí?, de quienes lo formamos, que somos muy poquitos. Uh-huh. Y llevamos adelante muchos programas, no solamente lo de investigación, sino también acciones de conservación, también programas educativos. Y realmente, como te digo, se sostiene con muchísimo esfuerzo personal. Dedicamos nuestra vida a hacer lo que hacemos porque lo hacemos con pasión, pero necesitamos también fondos, obviamente, para financiar estos proyectos que desarrollamos. Entonces, una de las maneras con las que financiamos nuestros proyectos es a través de un programa de adopción de ballenas. Sí. Cualquier persona que quiera contribuir con el instituto puede adoptar una ballena. Esto es una adopción simbólica y puede adoptar a cualquiera de las ballenas de nuestro programa de adopción, como Mochita y su hija Media Luna, uh-huh, Victoria, Gabriela, Espuma, Trof, Casiopeia, son algunas de las ballenas que están en adopción. Y de estas ballenas conocemos muchos detalles de su vida. Algunas, sí, de ellas las conocemos desde que nacieron, otras las conocemos desde hace 40 años, cuando eran adultas y tenían ya sus crías. Uh-huh. Y bueno, cada persona que adopta una ballena, que se siente identificada con la historia de vida de cada una de ellas, sabe que además está haciendo una contribución para colaborar con la continuidad de estos programas científicos y de conservación. Hay distintos formatos para ayudar, distintos formatos de adopción. Sí, hay distintas categorías. Digamos. Se puede elegir entre la categoría de adoptante, de protector, de benefactor, la categoría familiar, que es adoptar a Mochita con su hijita Media Luna. Ajá. Esa es la categoría familiar. Y bueno, cualquier persona puede hacerlo a través de nuestro website, que es www.icb.org.ar. Ingresando allí van a encontrar fácilmente la información del programa de adopción. A mí me encantaría que los oyentes de La Búsqueda se sumen adoptando una ballena y que que formen parte de esta gran familia ballenera que ya está presente en todas las provincias argentinas y también en otros países. Tenemos adoptantes de muchos países, de Latinoamérica, de Europa, de Australia, que ya forman parte de esta familia de ballenas patagónicas. Ya está en nuestro Facebook, bastante visitado por nuestros oyentes, y en un ratito nomás va a estar en nuestro blog, y vamos a seguir haciendo campaña para que la gente se prenda en adoptar una ballena y contribuya con los estudios sobre conservación de ballena franca austral aquí en Argentina, en el sur de Argentina. Mariano, un abrazo inmenso y muchísimas gracias. Antonio, gracias a vos. Siempre es un gustazo para mí charlar con vos y tener este espacio para hablar con los oyentes allí de La Búsqueda. Así que a todos también, ustedes, les deseo buenas noches y les deseo y espero verlos allí en nuestra familia de ballenas. Ahí vamos a estar, yo ya te lo aseguro. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Chao. Bueno, ese el que acabas de escuchar es Mariano Cironi. Déjame que lea un fragmento que escribió Mariano Cironi en un capítulo del libro que editamos en el 2007, producto de una serie de charlas de divulgación científica que La Búsqueda organizaba en distintos cafés aquí de la ciudad de San Luis. Y dice en su introducción a su capítulo, ¿qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cómo viven las ballenas francas de Península Valdés? Que apareció en el libro Café Ciencia, editado por La Búsqueda. Y dice así: luego de un día de observaciones del comportamiento de las ballenas francas desde un observatorio montado sobre los acantilados del Golfo San José en Península Valdés, camino en silencio de regreso a la estación de investigación. Al llegar, en un atardecer apenas rosado y de mar tranquilo, me encuentro con tres ballenas y sus tres crías descansando en la marea alta frente a la casa. Están tan cerca de la costa que las hembras adultas seguramente tienen sus vientres apoyados en el canto rodado del fondo. Son seis ballenas que han decidido usar, de entre los millones de kilómetros cuadrados de océano, esos pocos metros de costa frente a la casa y frente a mis ojos. Solo, rodeado de la inmensidad patagónica, en esta fría tarde de agosto, me siento en la galería de la casa simplemente a mirar y a escuchar. Son seis ballenas que descansan, respiran, juegan frente a mí. Seis inmensos corazones que laten bajo el agua, repitiendo latidos que se iniciaron hace millones de años, cuando las primeras ballenas nadaron en estas costas. Seis ballenas que seguramente no saben de mi presencia, no perciben mi mirada, y eso es hermoso de este encuentro. Puedo verlas allí y puedo escuchar la respiración de estas seis ballenas sin alterar sus vidas, sin modificar con mi presencia en lo más mínimo sus existencias. Y entonces pienso, quiero que esto se repita indefinidamente. Quiero que los hombres puedan estar frente a las ballenas sin alterar su existencia, conviviendo ellas y nosotros en un mundo donde hay lugar para todos. Es cuestión de seguir trabajando para que esto se repita, extendiendo un mensaje de coexistencia pacífica entre los hombres y las ballenas, que son para mí la esencia del océano. Mariano Cironi en Café Ciencia. Transmite desde el centro de la ciudad de San Luis, FM Ciudad 98.9, la radio con ideas claras. Estás escuchando La Búsqueda. Saludos a toda la gente de FM Center y FM Open en Tilizarao y Buena Esperanza, respectivamente. Muchas gracias por sintonizarnos. En este programa hemos tratado en diversas oportunidades, de distintas áreas, de distintos enfoques, a través de distintos enfoques, la controversia pública ambiental, científico-ambiental, que se da con la explotación a cielo abierto o la explotación megaminera, en particular la del oro. En este programa, de diferentes ángulos. En este momento se está llevando adelante un corte selectivo en Cerro Negro, en Catamarca, en donde se corta el paso de proveedores y gente vinculada a la mina La Alumbrera. En esta resistencia a este formato, a esta forma de extracción de recursos naturales, hay un conjunto de organizaciones y personas que trabajan en forma organizada desde distintos lugares, miradas y posiciones, todos con una idea en mente, que es no a esta forma de explotación. Un colega nuestro, el doctor Ramón Sanz, es filósofo y además es músico popular, además es docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis y se encuentra en este momento en Cerro Negro, en Catamarca. Y estuve en contacto telefónico con él y le hice unas brevísimas preguntas. Y la primera pregunta que le hice es ¿qué hace un filósofo, un doctor en filosofía en Catamarca, en un corte selectivo de ruta? Y esto dijo Ramón Sanz. Porque a nosotros nos parece que la filosofía es una herramienta de transformación, ¿no? Bueno, la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Filosofía mucho tiempo ha estado interpretando el mundo, ahora la filosofía puede ser un instrumento de cambio del mundo. Entonces yo lo veo desde ahí, ¿no? este es un modo de con un pequeño granito de arena estar acá, ¿no? De contribución al cambio de esto que no nos gusta. Las dimensiones del análisis de esta controversia pública son de tipo científica, política, ideológica, pero también hay gente involucrada que es difícil cuestionarles desde dónde mira, desde dónde siente, desde dónde palpita lo que le ocurre en su entorno. La pregunta es si existe una dimensión ética o moral por la cual podamos abordar una problemática como esta, y Ramón Sanz, filósofo, nos dice lo siguiente. Yo creo que somos seres morales, ¿no? Ajá. Seres humanos somos seres morales, casi podría ser una definición de humanidad, ¿no? Y desde ese punto de vista podemos decir que tenemos o existimos en esa condición en tanto y en cuanto constantemente decidimos entre una escala valorativa respecto de qué hacer, ¿no? De qué hacer. La protesta ante las cosas que no nos gustan es una decisión, ¿no? Entonces casi podríamos hablar de una dimensión moral de la protesta. Es una decisión basada en contrarrestar valores en los cuales no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué valores no estamos de acuerdo? La naturaleza como bien de cambio. La naturaleza como bien de cambio es un valor que no nos interesa, porque no nos interesa y que es altamente nocivo para la existencia de la humanidad misma, ¿no? Es una cuestión de supervivencia, un valor que tiene que ver con la supervivencia de la humanidad y de las futuras generaciones de la humanidad. Voy a profundizar algunos de los conceptos, si se me permiten, profundizar algunos de los conceptos que escribía Ramón, en términos de la necesidad de tomar decisiones. En el momento del cierre del programa, voy a hablar un poquito sobre ese tema porque es parte de la dimensión de análisis. ¿Tenemos que tomar partido o no hay que tomar partido? ¿Tiene una dimensión moral inexcusable encontrarse frente a estas problemáticas y tomar decisiones? ¿Sí o no? Ramón dice que sí, vamos a estar hablando de ese tema en el cierre. Ahora, yo les mencionaba que esto era un corte selectivo, de alguna manera, un bloqueo selectivo. ¿De qué se trata? Escuchemos a Ramón a ver qué dice al respecto. La mecánica es que separa a todos los vehículos, se los informa, se les entrega un folleto a los camiones, y ya la gente de aquí los conoce. Las empresas. A los que tienen dudas les piden las hojas de ruta, y a todo camión o vehículo que vaya o venga a la lumbrera, que vaya o venga con fines de logística, de insumos, ¿no? No se los deja pasar y se los hace volver, ya sea que vayan a la lumbrera o vengan de la lumbrera, ¿no? Y por eso les llaman corte selectivo. La última pregunta que le hice a Ramón Sanz, que se encuentra en Catamarca en este momento, esta mañana, alrededor de las 10 de la mañana, ¿cuál era la situación en ese lugar? Y de ahí nos vamos a una pausa de la emisora. Volvemos con más La Búsqueda, y en el cierre retomo esta idea de analizar la dimensión moral y ética de una controversia como la de megaminería sí, megaminería no. Escuchemos qué decía Ramón Sanz acerca de la situación de ese corte selectivo, bloqueo selectivo en Catamarca hoy a la mañana. Mira, en el campamento, en el corte selectivo, habremos entre 120 y 150 personas, unas 30, 40 carpas, mucha gente joven, ¿no? Mucha gente de Universidad de La Plata, mucha gente de Mendoza, algunos, cuatro de San Luis, y mucha gente de las asambleas de Tinogasta, de Chilecito, de Famatina. Está la prensa propia, digamos, quien tienen un, digamos, un, de toda una logística